no le ahogue ahí Ricardo, no le ahogue ahí Ricardo, porque se puede ahogar ese niño, weón. ¿Qué te pasa, weón? No le importa, pero se puede ahogar en la fin. Como tú. Venga, hijo. Vamos a entender. Venga, tengo una plataforma, mi vida, para todo. Tiene una bichita, mi bebé, tiene una bichita.